Esto es No Eres Tú, Soy Yo, programa número 36. Es que eso va a estar bomba. Cuando salga, y cuando salga Tactics. Hola a todos, estamos en el programa número 36 de No Eres Tú, Soy Yo, el programa de porno de todas las semanas. Estoy acá. Hola. Hola. Sin palabras. Ya las caras. Todos ya. Ya están esperando. Ya saben de qué vamos a hablar. De calle, yo no sé de qué vamos a hablar hoy. Bueno, de nada. Bueno, estábamos escuchando ahí de entrada el tema de Tetris. Kerovenecki. De Kerovenecki Ozma. Ese es de cortesía de Leoncio, que no sé de dónde se No, cortesía de F. Willis. No, yo conocía el grupo. Gracias por mandarla. Long time ago, pero no me gustaba mucho. Pero sí tenía, sí tengo esta canción en mi computadora. Yo creía que Ozma era un grupo de covers. No, de para huevos. Nada. Se basan mucho en Wizard. Pues de ellos dicen y todo. Wizard es como su influencia. Pero no me gusta mucho. A mí solo me gusta de Wizard los dos primeros trabajos, aunque los tengo todos. Me gustaban antes de que fuera popular. Bueno. No, ellos siempre han sido popular, pero no. Bueno, tengo aquí conmigo a mis invitados de todas las semanas, Hans. Sí, hola. Hola. Leo, que va a hablar mucho hoy. Que no, sí. O sea, tiene en este momento un par de cervezas encima. Hans, y está, estás aburrido, estás prendo. Está en lo que llama una pasma. Sueño, medio sueño. Una pasma por la cerveza. Es que fue muy bueno eso. Fue sí, como sí. Esa cerveza me supo muy bueno también. Ay, qué rico. Leoncio también. Y no van a hablar en todo este programa. No, Hans iba a hablar por mí. Yo protesta silenciosa acá. Porque no quieren hablar. No, yo no. Lo que pasa es que Pablo mirió. Que dije ya. ¿Te ofendió tus sentimientos? Yo no sé. Pues ya ni siquiera me acuerdo, pero dije. Ah, ¿te acordás que estás bravo, pero no por qué? Sí. Como las mujeres. ¿Cómo no? Tal cual. Bueno, está brava, pero no sabe por qué. Tal cual. Hablando de mujeres, tengo aquí conmigo a Cata. Hola. Hablando de mujeres, acá tengo a Pablo. Y hola. A Pablo, que casi que no lo traemos. Pre-op. Tuvimos que arrancarlo de allí y traerlo obligado a que grabara el programa porque estaba jugando Soul Calibur 2. Estaba echándome unos tiritos con el Dani, que está por allá atrás Daniel, jugando. Sí, mi hermano Daniel está por acá atrás jugando mientras hacemos el programa. Quedamos 5-2. Bueno, es que no la cogí hace tiempo. Sí, hace rato no jugaba Soul Calibur desde la época del y luego yo la cojo por primera vez y vea, papá. 10-1. Sí, 10-1. Y ahorita jugando Wii le gané a Pablo. En boxeo. Es que Pablo todavía sigue boxeando como niña. Es más macho el boxeo de Cata que el de Pablo. No, es más técnico. Es que yo le pego. Yo tiro el puño muy duro. Es que y es más no, técnico. Es tan rápido que no lo registra. Claro. Ajá. Sí, sí. Fuera del humano. En cambio, Katy sí ya aprendió a cómo se swinguea. Ajá. Cómo se tira el puño. Eso. Bueno. Se pone muy bacano. Ya sabe pelear. Exacto, ya sabe pelear. Muy bien eso. No como la última vez que estaba enredando los controles. Pero no, normal, pero, esto pero una esta, dama, esta, pues esta vez hay que saber pelear. Ahorita le pegaste un control. Sí, casi me quiebras un control. Le escojalingo el chip. No, cualquier qué pena, pasos tan pañalos. ¿Cuánto vale un control de Wii? Acá para empezar, que están agotados. Están agotados, difíciles de conseguir, y si los consigue están valiendo, yo creo, casi $80 acá. María, qué robo. Pues sí, los dos, los me dos. Bajo las, me bajo los pantalones. Ay, María, qué robo, ya la parcería. No, María. María, qué cosa tan cara. No, no, hablando en serio, en realidad, pues comparado con el precio que están en Estados Unidos, pues es mucho más costoso conseguirlos. Yo tengo solo acá cuatro palabras: don't believe the hype. Ay, ya. Y está todo emocionado por el DS. Pero es que el DS es calidosísimo. Y el Wii también. No, sí, pero es que el DS, como nosotros lo vamos a tener, es calidosísimo. Ah, ya. Como ya, el Wii es malo. Como el Wii no lo tenés, es malo. No, el Wii es bien, pero es que nosotros vamos a jugar. Pues, no. Bueno, usted me tiene que apoyar en esto, que el DS lo vamos a explotar un 200%. Sí, no, es verdad, es verdad. El Wii lo puede explotar de esa manera como nosotros vamos a explotar el DS. Eventualmente, supongo que sí. No creo. Porque se lo Pirate Bay. Pero es que estamos hablando estamos hablando del presente. A mí no me importa el futuro. Para el futuro es por ahí en un par de meses. Sí. Pero que le ponen el chip. Pero nosotros estamos hoy bien. Es lo importante. Sí. Desde el principio. Sí. Aprendiendo a hacer sushi con Cooking Mama. Sí, señor. Ese juego se ve. Aguanta. Pero ya va a salir para Wii. No, por eso va a salir para Wii, pero también está para DS ya desde hace rato. Claro, es pionero. Es que hay una. Y eso es algo, pues me parece curioso. Es la cantidad de cosas que uno dice que uno que va a jugar a eso. Que no. Uno que va a jugar a un juego en el que le toca a uno hacer recetas, cocinar y darle vueltas a los pancakes. Todo empezó en Pizza Tycoon. Yo ese no lo conocía. Pizza Tycoon. ¿A que no lo conocían? No lo conocen. Nah. Uno es un cocinero. Yo conocía de la mafia. Zoológico, prisión, no, pizza. Restaurante. Es que estos son los datos que enamoran. Y uno cocina para la mafia. Uy, un celular. Tenemos un celular acá. ¿Está sonando qué? No, me está sonando nada. Bueno, aquí. Eso manda ahí, recibe cosas. Constantes. No, mantienen vibración dentro del pantalón. Y uno cada mes en cuando le tiene que dar a la mafia una receta original. O si no, lo matan a uno. Qué belleza. Sí. Como en la vida real. Sí. Y uno también le compra a los mafiosos recetas. Y uno monta su pizzería por todo Estados Unidos. Mejor dicho, no. Miento. Por toda Nueva York. ¿De dónde nació la pizza? Ok. ¿La pizza nació en Nueva York? La pizza como la conocemos nosotros nació en Nueva York. Sí, pero todo se remonta a la princesa Margarita. Pero es que la pizza italiana es muy diferente a la pizza que consumimos nosotros. Es gruesa, nosotros. Es gruesa, rellena. Y tiene una capa de pasta encima. Sí, aquí no venden pizza italiana original. Sí, en algunas partes. ¿Dónde? En Domino's, parce. No, en Gino's venden la pizza grande, gruesa. La romana. No, la romana. Lo que llaman pizza romana. Uh-huh. Eso. Todo empezó con la reina Margarita, gracias History Channel. Todo empezó con la reina Margarita y que le hicieron una receta fácil de que ella comiera, creo que veraneando. A mí qué me importa, eso es lo que me quedó. Entonces la primera pizza fue la Margarita, que es la de base de tomate con albahaca. Ay, lo máximo. Ya, quiero pizza. Sí, bueno, ya, el experto en cocina que es Leoncio, claro. Para pum, chum, pum, pum. No, es muy bacano History Channel porque tenía unos programas de la comida. Sí, no aguanta. No sí. Pego y fueron como tres. Pero bueno, son buenos. Es como la ensalada César también. Bonitas historias, máximo es. La historia de la ensalada tu César. Tu comida favorita ahora que estábamos almorzando. Sí, la época del César. Me gusta mucho. La época del César, del ave César. Él estaba visitando uno de los reinos, tantos que tenía, con los soldados. Los soldados habían tenido la noche anterior una fiesta, una bacanal. Una bacanal. Con prostitutas italianas. No. En el lupanar. Que luego hablamos del lupanar hablamos también. Del lupanar. Este programa va a ser muy ilustrativo, cultural, muy pedagógico. Uno de los ejércitos del César había tenido una fiesta la noche anterior y el chef no tenía nada para prepararle el festín, el banquete al que estaba acostumbrado el César. Yo le dieron pegamento. Entonces le dieron un plato con los sobrados de la noche anterior. Había lechuga, pedazos de pollo que habían sobrado. De humano. No. Y habían pedazos de pan. Todo eso lo mezcló y lo bautizó la ensalada César y se popularizó años después. Es como el lupanar. También se popularizó. Vamos a hablar también del hablando sancocho. De la ensalada César, hablemos de prostituta. Claro, que obviamente tiene mucho que ver. Por el pollo. Es por el pollo y el pan de la ensalada. Es como la dieta de pollo y pan. Sí, claro. O la sopa de puta. Para allá. Ustedes conocen pan. La sopa de pan. Malo estuvo. Viejo. No. Muy viejo. No, pero la sopa de putas es la receta por excelencia. La sopa de puta es la sopa que es. No la puedes censurar porque es una sopa, está en Wikipedia. No, sí. Es con caldo honor y pastas en estrellita o de letras. Esa es verdad. Eso es muy cultural. ¿Por qué se llama así? Porque las putas se alimentan de eso porque no tienen más que comer. Eso es triste. Eso es verdad. Y le pueden preguntar a cualquier sociólogo, antropólogo. de la Universidad de Antioquia. ¿Por qué me señalas a mí con antropólogo? ¿Se sabe por qué? Entonces, la supe puta. Ah, ¿en serio? En serio, ¿cómo la ves, pues? Es como el sancocho, que es la comida de la pobreza. Claro. De todas las comidas colombianas son comidas de la pobreza. Claro, tanto es que toda la comida típica de todo país es la comida de la pobreza. No, pero la de acá es la francesa, no, pues. La de acá es la de la pobreza. Pero porque es que Francia no tiene comida típica, típica. Tanto el sancocho como no. El ajiaco nacieron de una olla con agua a la cual le echaban de lo que hubiera. De lo que hay hubiera. Papa, échele. De lo que hay, carne, hombre, échele. De lo que hay. Perdón, de lo que hay. Hay yuca, échele. Todo eso lo mezclan y eso se convirtió en el sancocho y en el ajiaco. Sí. La sopa de piedra. Y la sopa de piedra. Exactamente. O la sopa de periódico. Es triste, pero también existe. ¿Sopa de periódico? ¿Cómo se hace una sopa de periódico? No, esto sí es triste. A mí esto sí ya no nos ríamos de eso. No, pero contá cómo se hace. En la calle del Cartucho, saludos para los que vienen en Bogotá, entrevistaron a un gamincito de que se alimentaba. Entonces daba la receta de la sopa de periódico, que era que echaba los periódicos en un caldo, pues, y que se comían eso. O sea, el periódico era para la textura. Textura, sazón. ¿Como pasta? Sazón no, textura. Para sazón, que no fuera agua caliente, pues. Las no... tintas dan sazón, mal que bien. Y el papel periódico como tal es el papel más cochino que hay, pero le da sazón. Eso es. ¿Qué tipo de sazón le puede dar? De tinta. No, es igual al sazón. Oiga, de la, los cazadores. Y ¿cómo? La tinta no tiene plomo y eso es, no es veneno. Sí. Sí, claro que sí, pero los cazadores sazonan con pólvora. Entonces, ¿qué más da? ¿En serio? Sí. No, de hecho, por ahí en estos días viene una página, dice que una, había unos cartuchos para escopeta. Que los perdigones tenían sabor. Para darle sabor a los patos después de que sí, usted los señor. Mate. Es una cosa lo más extraña. Casi que no se lo inventan. Pues sí. Así era necesario. Se demoraron. Se demoraron. Lo bien. Pues hay muchas historias con la comida. Pero eso no es lógico. Es como cuando emborrachan al pisco. Eso dicen acá. El foie gras. El foie gras. No, el foie gras es una hipertrofia del hígado del pato. Sí. Sí. Que lo alimentan por dentro de un tubo, tal cual. Y me parece grotesco. Pues uno porque se va a comer un hígado enfermo porque ¿cómo te come la morcillita? Yo no el como, intestino relleno de arroz y sangre. El intestino no tiene cáncer, yo o no sea, no le pero da... pasaron muchas cosas por ahí, no importa cuánta agua. Pablo, es que mira, es que todo está en la frase hipertrofiado, o sea que envenenan al pato y uno se come un órgano envenenado. ¿Tú te comerías un corazón envenenado? Sí, si sabe rico y no me hace nada. Sino que el problema con el foie gras es que al pato le da cirrosis. Y lo que hacen es engordarlo y engordarlo a punta de licor hasta que le da cirrosis y por cirrosis muere. Y entonces ahí es cuando uno se come el hígado. El hígado está sazonadito. Un saludo para todos los Pues hígados. Sí, el hígado está sazonado por tanto trago. Sí, hipertrofia de tal manera que queda gigante como una mantequilla cochinísima. A mí no me gusta. No es de mi agrado el sabor. Pero porque sabes ya qué es. La gente que lo pide y lo prueba. La gente que lo pide y lo prueba normalmente gastronómica. Sabe que es el foie gras. Pues, pero no el proceso. ¿Sabe que es sí, también pato, saben que no es el proceso. De hecho, Francia lo odian por eso. Bueno, y eso es de allá. Sí, claro. Pero bueno. Yo me quedo con la chunchurria, entonces. Sí, aquí es como el que come hígados. ¿Por qué me sabe a orín? El hígado no sabe a orín. El hígado. Amiguito, me equivoqué, es el riñón. El riñón. El hígado no sabe a orín, pues. Pero el hígado también es muy cochino y porque es que ay, de hecho lo cocinan como para que quede con un poquito de una matiz de orín, porque eso le da un buque. No sé, la comida francesa. Volvemos otra vez con las mentes. El del mamoncillo. Ah, sí, el del mamoncillo. Yo comí un plato que se llamaba riñón endiablado, que es muy picante. Me fue mal por la noche. Como Paula ahora que se está ahogando con la pimienta de la... Sí, se me fue la mano. Ni siquiera fue por lo picante, porque me gusta la comida picante, y no por el hijo de madre sabor ameado, que eso manea. No, pero... Pues eso no sabe rico, ¿sí? ¿Por qué con el sabor ameado y la gente lo sigue comiendo? Es claro que sabe rico. Aberraciones. Son gustos. Es como la gente que le gusta el queso con gusano. O sea, un hígado marinado en lluvia dorada, pues. Golden shower. Tal cual. El queso con gusano se come mucho. Sí. O con ácaros también. Pero es que ese ¿cómo se llama eso? Con las lombrices californianas. Eso es rico. El paté de lombrices. Paté de gusano. Sí. Sabe muy ¿tú bueno. ¿Tú lo has probado? Sí, señor. Sí. ¿Te gusta? Sabe muy rico, sí. Eso te felicito. Bueno. ¿No te gusta? No. ¿Pero porque sabes que son lombrices o porque...? No porque te... lo he probado. Pero eso, pero no, no es por la lombriz. Es como el mito de que... ¿Te acuerdas cuando empezó el corral acá en Medellín que las hamburguesas son de lombriz parcero? Delicioso. No comen. Eso lo han dicho de todas las hamburguesas. A mí no me importa, o sea, eso. En pues... todas las hamburgueserías de esta ciudad, alguna vez he escuchado que hacen la carne de lombrices y no de vaca. Pero es que pues eso todas. Está bien, o sea, pues porque no es de cultivo de lombrices. Hay de hecho, sí hay hamburgueserías en esta ciudad, en muchas ciudades del país y del mundo en que la... Sí, la carne no es de vaca, sino que es un proceso, pues es procesado de otra cosa. De hecho, es más sana la carne de lombriz. Sí. Que la lombriz solo come tierrita. No, de hecho son cultivadas. Son y cultivadas. No precisamente comen tierra. ¿Y entonces qué comen? Son unas gomitas. Alimentos especiales. Gomitas. Yo como gomitas trolli. Ah, se te da cuenta que es una hamburguesa de gomitas trolli. Sí, claro. Gomitas. Sabe rico. No, es que sabe bueno. Yo no tengo una nada. Una gomita trolli con mostaza. Sí, una gomita con mostaza. Sí, es asqueroso. Bueno, seguimos hablando. Hombre, Hans, ¿y vos qué más? No, Hans, Hans está borracho ya. Sí, Hans está borracho, pero nos trajo Transformers y estamos divertidos con los Transformers de Hans. Por lo menos Pablo está muy entretenido jugando con los carritos. Me los quiere vender. Son unos Transformers clásicos. Te lo doy más trago y me voy con esto para la casa. La pisco, el gancho ciego. Juguetes de Transformers viejos de ese por ahí. Eso yo creo que son más viejos que nosotros. 22 años, 23. Sí. No, están y no tienen color, están completamente blancos. Yo creo que originalmente eran de color rojo. Eran de la nieve, eran de la nieve. Sí, eso está, no, en serio, pero es que si fuera rojo tendría por ahí un vestigio del rojo. Venga, lo buscamos, Bono. Está completamente crema. Sí. Porque Pablo está buscando un juguete de Optimus Prime, no lo ha podido encontrar. Pero porque el que vimos en... ¿Dónde fue? ¿En Pepe Ganga? No, en Iserra. El que vimos en Iserra no es el Optimus Prime clásico, pero tampoco es el de la película. Pues Toys Deco ya no existe. Sí, Toys claro. Deco existe. No, lo hemos... Solo lo busqué en una parte. Si alguien sabe que existe en algún lugar... Debe estar en Toys Deco. Llámame, Calidoso. Vamos a... Yo sé dónde está. En el Diamante hay una tienda de modelos... Yo compré ahí los Evangelion, pues sí. Los modelos a escala. Ya no existe. No, sí, la pasaron de lado. Todavía está el ya. Ya no yo que quería comprar el auto de Volver al ya Futuro. Ya no la hay. Esta semana fui yo a buscar uno y no, ya no la hay. Ya cerraron ese chufe. ¿En serio? Sí. Por contrabando. El Diamante también. No. Cerraron por contrabando. En Ovidio, por ejemplo, también está el Cobra. En Arcillo, una nota. Vale 120 mil pesos, pero está Caribe. Está cariñoso. Sí. Pero yo me voy a comprar el auto de Volver al Futuro. Bueno, ¿en qué iba el Lupanar? Bueno, no tenemos... Humor me. ¿Por qué le dicen Lupanar? ¿Por qué al Lupanar le dicen Lupanar? Pero lo digo, o digo no sé para qué os explique. No, decilo tú. Bueno, en la antigua Roma... Gracias. En la antigua Roma... Para... Le quita la seriedad. Sí. Como no estaba permitido tener... Como no... Como no estaba permitido tener prostíbulos dentro de la ciudad, las niñas de la noche llamaban a sus clientes aullando como lobos. ¡Aú, aú! Entonces la gente decía, los lobos aullan, gas que pantro, así se veían. Vamos para donde están las lobas. Ajá, y el aullido era una señal de que aquí están las prostitutas, las vengan puticas, por nosotros. Las niñas, o sea, es como el que ahora es el moderno, venga usted, entre, si hay peluches, si hay show. Colegialas carnetizadas. Pusis. Me gusta la historia, hombre. A mí me fascina eso. El Lupanar y las términos las lobas viene de ahí. También puedo verificar el dicho más perdido que el hijo de Limber, o bien dicho Limbert. También lo Limberg. Puedo. Limberg. También, mira, eso es la historia. Todos sabemos que Limberg era un piloto. El hijo nunca se perdió. Lo secuestraron y se les murió en el bosque a los secuestradores y lo dejaron tendido y a las 3 horas apareció. Gracias, History Channel, otra vez. Okay. Es como la Mondá. De los costeños. Yo, la iluminación de cuenta mía. ¿Qué pasó con la Mondá? Aquí. Te lo ponete con la musiquita. La sí, la otra misma vez, musiquita. Vamos a hablar del origen de la palabra. Ponle de Schumacher. Schumacher, boom, boom. Para que sea más. Para que sea más grotesco todavía. No, ya terminó. No, pero otra vez. Otra vez. No, una desgracia, hombre. Una Depeche Mode. Pero Depeche Mode. Hablemos del origen de la palabra Mondá. Yo no sé si, o sea, la palabra no sé si se utiliza en otras partes. Yo la he visto aquí en la costa colombiana y se generalizó pues en todas partes. No sé si de pronto en otras partes del Caribe también se utiliza. ¿Qué es Mondá? Mondá es la palabra que se utiliza para denominar el pene del hombre, sobre todo cuando es... Pero es cuando grandísimo, Cuando nos hace la demostración acá que nunca ve nadie golpeando la mesa el señor Leoncio. Entonces, ¿es porque? No, pero seamos claros, porque siempre preguntan qué es. Entonces es que Leoncio deja caer su mano... Su brazo. Su brazo sobre la mesa así extendidísimo. Ya, bueno. Listo. Bueno, entonces la palabra viene... Black Mamba. Viene del francés. La palabra viene del francés porque en Cartagena, que era un puerto muy conocido acá de Colombia... De piratas. Y de comercio internacional, había muchas colonias francesas. Este es el mejor programa hasta ahora, ya lo digo. A mí no me importa. Por si que pella, me que más me gusta. Había colonias francesas y allá había comercio de esclavos, obviamente, que la esclavitud... ¿Quién no compraba esclavos? Era el Wii de la época. Sí, claro. Pero entonces cuando... ¿Qué? El Aibo. Sí, tal cual. Entonces en la época de la esclavitud, cuando... El modelo nano era un chiquito. Cuando... Morenomatic. No. Entonces, cuando exhibían a los esclavos negros, que los exhibían desnudos, las señoritas, claro, vale la, las señoritas francesas obviamente exclamaban Mon Dieu, que Dios mío, al ver aquello, y de ahí derivó la palabra y todos los costeños, ay, Mondá, ahí quedó. Excelente. Podemos también hablar de la historia del hombre lobo. No, gracias, paso. Sí, yo no me la sé. ¿Cuál? Buena, parce. ¿Qué pasó? A ver. Todo es como sabemos en el medio de origino, todo por la enfermedad. ¿Ah, sí? ¿Eso es miedoso? Sí. Pero entonces poner la musiquita. Eso está buena, sí. A mí me gusta. No, le da un feeling, le da un feeling. Ponerla dale. En repetición. Perdimos la seriedad con la música. Perdimos la seriedad. Esto que era un programa serio, decente. No. Dale, o empiezo a hablar de porno. Eso, arranca, Leoncio. La enfermedad se llama porfiria. Tiene otro nombre, pero le estoy diciendo el nombre que es la escasez de glóbulos rojos en la sangre. Entonces la gente en esa época tenía que tomar sangre humana para poder recobrar su estado y no chuparse, porque la porfiria primero el sol los quema y se chupan del todo. Entonces ahí empezó la historia del hombre geográfico. Es que ustedes no están viendo, pero cuando dices se chupan es una expresión. Drácula como, también es como de Vlad Tepes, pues el conde que empalaba a los turcos en la guerra de Rumania contra los turcos. Vlad Tepes. Sí. Drácula. No, Vlad Tepes. Tepes. Tempestad. Perdón. Pero el man es un héroe en Rumania y tiene una estatua. Entonces no. Pero el hombre lobo se fue porque el pan de centeno, el centeno como la nuez moscada, son alucinógenos en gran escala y sobre todo si se deja fermentar. Entonces todo empezó cuando una señora dejó pasar mucho el pan de centeno y comió mucho y empezó se trabó. Se trabó y salió al bosque y veía que un señor estaba muy peludo caminando por ahí y era el esposo. Ahí empezó lo Vamos bien. Ahí empezó todo. Después se fue con más historias de que una mano en una cesta que cortaron al mismo señor, que es el hombre lobo, que solo había uno, la mano era normal pues, por el día, pero cuando había luna llena se volvía peluda. Obviamente, la mano peluda. Pan de centeno, again. Esa señora estaba más feliz. Gracias, centeno. O sea, el pan de centeno era el crack. Sí. De la época, el crack de la época. Es muy bueno el history channel, ¿no? Uno puede comprar pan de centeno en una farmacia, dejarlo fermentar y consumir. ¿Una farmacia? Es que estaba pensando en el crack. No, en una panadería. Y aquí usted compra crack en una farmacia. Perdón. No, se llama la farmacia la esquina. Sí, de hecho, sí, claro que no sé si el de acá. ¿Qué pensaron la gente que nos escucha que no es de aquí? Pero, no, hasta pero ahora voy a volver a enlazar. Hasta en las farmacias. Voy a volver a enlazar la porfiria, el centeno y el hombre lobo y Drácula. Entonces también la gente salía por las noches. Como el aspecto de la gente de porfiria es un aspecto muy como Gollum artrítico. Entonces la gente salía por la noche para obviamente no ser la mofa o el hazmerreír de la sociedad en ese entonces. Entonces, ¿qué hacían por las noches? Viajaban por los bosques con su capucha, con pieles también, porque la porfiria es una enfermedad brava, es brava y todavía se da y es genética. Entonces, viajan con el pelo, como también los berserk. También la historia va hacia los berserk. Es larga. El programa es de una hora. Y Leoncio no iba a hablar. Me gusta. Vamos bien. Pero es que no te gusta cuando yo hablo de estas cosas, sí, como sí. Que la wildcard. Entonces. Sí. La gente decía que eso eran los hombres lobos, pero no, eran los enfermos que iban a casas donde les regalaban sangre porque mataban a gente. Pues eso es muy cruel, pero sí, había centros de sangre para la gente de porfiria, o las compraban o hacían matar gente. Ahora vamos hacia Noruega y hacia los países escandinavos. No, espérate, tengo la pregunta de Pablo ahora que no la respondimos, y es que el hongo que crece en el pan de centeno y que crece en el grano de centeno es de donde sacan el LSD. Entonces yo puedo comprar. Básicamente la señora estaba teniendo un viaje ácido. Yo puedo comprar 1,000 pesos de pan de centeno. Sí. Lo dejo afuera en la cocina una semana. Ajá. Y después me lo como el viernes. Pero y a rumbear. Faltaría ver que le crezca el mismo hongo que crece en la. Es que ese es el problema. De pronto me da diarrea. La humedad. Sí, de pronto crece el hongo que no es. De pronto el viaje es para otro lado. O le da uno el viaje, pero con diarrea. Peor. Maluco. No, es que el hongo tiene que ver mucho con la humedad. Entonces, sí. Dependiendo de la humedad, depende del hongo. Sí, la cuestión es que es un hongo que crece en los cultivos de centeno. Pues si usted compra el pan acá, que está lejos del cultivo, a lo mejor le crece un hongo distinto. Pues eso no. El moho, de la arepa. Le crece la mondiu. Ahora vamos hacia los países escandinavos, muchachos. La historia. Mauro, la última. No, Mauro. Poneme la de Schumacher. la tengo, hombre. Ah, bueno. No. La canción. No los puedo dejar. Ahora, dale, la última. Pues quiero hablar de Escandinavia. Es bueno esta historia porque, como sabemos, los vikingos tenían sus guerreros más legendarios que se llaman los berserk, que se zafaban, porque sí. Cuando se ponían, decían que cuando se ponían la piel de un lobo u oso, se transformaban en osos. Se transformaban en ellos. Entonces la gente los confundía con los hombres lobos en las batallas. También viene ahí, todo conecta, ¿me entendés? Hay diferentes versiones. Pero eso es de la impresión. Es como la noticia que hubo hace poco. No, eso es real. Por eso, que cuando se ponían una piel de oso se volvían más fuertes. Claro, no, tiene que ver todo con la mística. Es como cualquiera que coge una espada y se cree un superhéroe. Sí. Es como en Londres. Tal cual. Que hace poco hubo un atraco, hubo un robo. Hubo un robo en Londres. Los LARPers. Un ladrón atacó a dos policías que estaban de civil, desarmados, y los atacó con un cuchillo. De la nada apareció un civil con una katana, desarmó al ladrón. Eso es Hans, eso es Hans. Ah, el celular de Hans. El celular de Hans. No habla, pero interrumpe. Ese era el rington. Y tiene papel tapil los del sur. Sí. No, pero paremos. Papel tapil. Escuchamos la llamada de Hans. Está gozando en la forma. Ah, sí. Que no es el mío. No es el mío y hablando con él. Cada vez que vos lo acercas, si él está. No, pero ese no era. Apagarlo. ¿En qué íbamos, muchachos? Bueno, Escandinavia. Nos sacó el ritmo, hágale. No, ya. Entonces los berserk también. No, estábamos en el atraco. En el atraco al uno, de katana. Un sujeto con un cuchillo atacó a dos policías. Y llegó un loco con una katana, lo desarmó y salió volando. Y la policía lo está buscando. Es un superhéroe moderno, o sea, es un Batman. Un Batman. Salvó a dos policías y la policía lo está buscando porque es un loco que anda con una espada por ahí, creyéndose un ninja salvando a la gente. Muy bacano. Dentro de poquito va a pasar otra cosa. ¿Sabes qué? Debemos poner el link de la página más que lo sea del mundo, que era de los ninjas. La de los niños. ¿Cuál? RealUltimatePower.net. Ah, eso es un poder. De ahí fue donde surgió. Esa página fue que surgió la trend de los ninjas contra los piratas. Si usted ha leído alguna vez lo de ninjas contra piratas, surgió de esa página. De hecho, fue tanto el hype que sacaron un juego de ninjas y piratas. Ninja Loves Pirate. Que yo te lo pasé a vos. Sí, yo no lo tengo. Yo te lo pasé, pero usted lo desechó. No, yo no lo tengo. Sí, tú lo tienes. Bueno, lo voy a buscar. Bueno. A ver si nos dejan entrar en tema. Pablo, esta semana. No, empezado tema. Estoy pensando en historias calidosas. Ya llevamos medio programa y no hemos empezado tema. No, esta semana tenía. Pablo me pasó un link. Ahora que estábamos mirando cosas de fetiches raros, pero no vamos a hablar de porno todavía. No, sí, tenemos que. No, este programa que sea el no porno. Sí. Así sea, qué pelle parte del programa. Perdieron el nivel. No, lo bien. No, lo no bien. Importa. No, me pasó un link. No, les tengo que pegar el link porque es una cosa larga. Sobre una guía de todos los cafés de maids de Akiba, un distrito comercial en Tokio. No Akihabara. No es Akihabara. Akihabara, que es el distrito donde venden todas las partes electrónicas. Sino cascada. Sino Akiba. Y aparecían todos los cafés en los cuales. Hola, Cris. Hola. Hola, Cris. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo les ha ido? Bien, ¿y tú? El podcast más interrumpido. ¿Qué importa? Listo, no. Entonces, este link tenía eso, todo una guía en la cual podía ver dónde estaba la dirección, el café, y salían las fotos con las niñas, todas con el disfraz de mucama. Es un fetiche, es muy conocido, eso sí, pues. Yo creía que iba a cambiar de tema cuando llegaba Cris. No, ¿por qué? Entonces estaba mirando eso, que obviamente tenemos, o sea, eso de los bares, los bares temáticos, eso ya lo habíamos mencionado alguna vez, incluso Peter Wilson nos había hablado de un bar de ninjas. Claro, como el bar de 80s que duró como una semana acá en Medellín. Un bar de los 80s. Sí, claro. Qué descache. Pues, ¿qué? Porque aquí hubo un lavadero de autos que eran chicas en bikini, sí, que le lavaban a uno el carro y como que tampoco funcionó. Sí. Y en Bogotá hay un sitio que se llama Aroma y Tanga. Sí. Aroma a Tanga. Aroma y Tanga, que es un cerveciadero donde la gente va a tomar cerveza y es atendida por chicas en ropa interior. Y Aroma. Ese sí funciona. Pusieran un maid café, pues, muy raro. Irían 8 ñoños. Sí. Pero no, un sitio donde atienden chicas en ropa interior. La gente, un bar que se llamaba Hentai. Porque sí, había un bar que se llamaba Hentai y duró 3 días. No duró nada. Sí, bueno, claro. No, porque hay una cuestión, es precisamente eso, o sea, aquí irían dos o tres ñoños y eso es como el público objetivo que la gente se imagina, pero en Japón en realidad la cosa no es tan, pues, o sea, es más como una cosa temática por curiosidad, pero hace muy poquito leí una crónica del Dominic Nguyen, el editor de Mega Tokyo, de un cómic que yo leo, estuvo por allá y estuvo haciendo una crónica en uno de los bares, que incluso le dejaron tomar una foto porque uno de ellos estaba no se pueden tomar cámaras dentro no de... se pueden tomar fotos, pero ese día uno de ellos estaba... No se pueden tomar cámaras. No, tomar y las venden en una cámara que la venden en la farmacia. Sí, en la panadería. La panadería. Pero... Yo quiero es que este podcast sea diferente a todos los demás, o por aburrido o por pedagógico. Explícame bien qué es la crónica. Quitémonos la ropa, entonces. Ahorita habíamos dicho usted eso. Fue la que hizo la propuesta de hacer el podcast sin ropa. Yo no me hago responsable de ¿cuál eso? ¿Cuál era la propuesta exactamente, Carlos? Sí, ellos se van a tomar cerveza y surgen esas propuestas. ¿Sí? Ahí se están arrepintiendo de la cerveza. No, hágale, yo me quito la ropa. Hágale. Tenemos un podcast todo, como estamos hablando del porncast... Entonces que todos estuviéramos desnudos haciendo el podcast. Está no, bien. No lo dijimos nosotros. Para pa pa pa pa pa pa pa. No, listo, no, sí, pero está bien. ¿A vos te daría pena o no? Pues si yo lo propuse era porque no me daba pena. Listo, hagámoslo. A mí no me da pena. Bueno. Ya me han visto. En fin. Bueno. Terminando con esto, ¿no? Porque en cuanto a eso, o sea, el fetiche pues, es una cosa más cultural que cualquier otra cosa, pero que no estaba lleno de ñoños, que era gente normal. Y de es como un Hooters. Sí. Hooters. ¿Qué pasó? Es como un Hooters, que son la cadena de restaurantes en Estados Unidos, ¿sí? Que las chicas atienden en pantaloncitos calientes y en camisas y apretadas. Los pantaloncitos favoritos de Carlos Vives. Son pantalones calientes, sí. Cojo, naranjados. La camisa es naranja. Pues, o sea, eso ya es blanca, más blanca es más común con el... eso. Entonces, no es blanca para que los pezones se vean. Pero cuando la mojan. Pero la cuestión es que inicialmente claro. Era una cuestión más así, o sea, era una cuestión más de ñoños y esas cosas, pero con el tiempo se vuelve más un ícono. Yo quisiera y es una ir al Bar Ninja. Es como una atracción turística más bien. Entonces, es eso. Ya, las ya que la tienen en patines. Es que acá hay el pulito paisa, allá hay eso. Y aquí hay a todo viejo que lo atienden a uno con uniforme, con ropa típica. Sí. Con ruana y sandalias. Sí, exacto. O sea, pero y bueno. Machete. No, muy mal, muy mal. Porque hablando de atracciones turísticas extrañas, esta semana le pasé también a Link. A Link. Estoy en Zelda. Es que nosotros los que estamos por verdad. Le pasé a Pablo y a Leoncio. No, creo que a Leoncio también le pasé un link. Que casi no me estoy conectando a internet. Que no. Un link que encontré en Extra Life hace tiempo. Te vas a arrepentir. De un parque de diversiones. No volver a conectar. Un parque de diversiones que parecía Silent Hill. Igualito. Sí, fue muy miedo eso. Yo lo vi idéntico. Tal cual. Como el, bueno, como el extra de acá. La niebla. The fog. Todo como oxidado. Sí. El Parque Norte, pues. Les pegamos el link. El Parque Norte. No, sí, tal cual. Parque de atracciones público de acá se ve igualito. Yo tuve un accidente grande en el Parque Norte. ¿En serio? Es que el Parque Norte se ve es descuidado y sí, pobre. Sí, en cambio, este parque en particular se veía miedoso. Yo literalmente me quebré, no el culo, pero la cara en el Parque Norte, en los carretos chocones, literalmente. ¿Cómo así? ¿Te fuiste contra la rueda? Okay. No, simplemente estaba, yo era es que el copiloto, yo porque soy tan huevón, que es la palabra, pero también me pegué tan duro que me pegué contra el pan y me quebré todo. Wittart. ¡Cállese! No, ¡cállese! Se estrellan unos carritos chocones. Sí. Ah. Se lesiona. No volver a conectar a Messenger. ¿Por qué? O sea, no sé, no tengo ganas, voy a ser rebelde. Ahorita en media hora lo veo. Sí, en media hora lo vemos. ¿Y qué pasó con el MySpace de nosotros? No sé. No. ¿Cómo es que un adolescente de 14 años saca un MySpace y a los dos días ya tiene como 50 amigos y 100 mensajes? Y nosotros y entre 5 sacan uno. No, pues es que nadie le ha metido entre mano a eso, la verdad. Lo que es que tenemos que ponerle música. Hay que ponerle un MIDI de fondo, sí, que suene maluco todo el tiempo, ese, y verá que nos llenamos. Hay que ponerle ese, ya. Yo se los paso esta semana para que lo pongan. Un saludo, ¿sabes qué? Que nos saludamos y me cae muy bien, están en mi top. A Estefanía. Un saludo para Estefanía. ¿Cuál Estefanía? Natalia Estefanía Botero. Ah, claro, sí. Calidosa, campeona de la vida. No, pues. Yo hablo con ella por lo que voy a seguir hablando, que es por el chat de Gmail. Me parece más bacano. Ya no volverá. De hecho, llego a desinstalar el Messenger. Tan prometido. Loco. Es que León todos los días sale con una guerrilla diferente. Sí, es que ya Nintendo me vende. iPod. Yo soy una perra de iPod, pues, y de Macintosh, y lo mismo Nintendo, entonces ya me toca es con Microsoft. No. Ya, aprendimos mucho. Sí. Gracias. Lo que estoy viendo esta semana, y se lo recomiendo otra vez, vamos a recomendar el torrent de la semana, cosa que no vamos a volver a hacer nunca. No más, que nos, de más, cuento nos más, fue la canita. Más piratería. No, pero es porque aquí tampoco lo pueden ver de ninguna otra manera, hasta abril o mayo de este año, estrenaron la semana pasada hace como 10 días estrenaron la temporada 9 de 24. ¿Ustedes eran 24? Sí, ya que Bob se murió. No, no se ha muerto. No, yo me di la primera. Y me vi una que el man es muy violento. Yo creo que la tercera, que es la, el más violento de todos, que el man tiene como rabia. Ya pierde la fe en la ley, la justicia. Sí, sí, Silver Renegade. No, a mí me gusta la serie 24, me gusta muy mucho. No, a mí me queda bien el personaje como tal, porque es una mezcla entre Sam Fisher. Sí. Mario Baracus. No. Mario Baracus. Murdoch. No. Mario Baracus. RBG. No, pero sí es. O sea, hasta Sam Fisher íbamos bien. Sam Fisher y el vecino de al lado. No, no. ¿Cómo que no? No. Ah, cállese. Bueno, no. Estrenaron la temporada 9-24, que está muy buena. Está bien, está bien. Sam Fisher y Link. No. Mario. No, Luigi. No insista. La princesita. Pero, pues está buena, me estoy viendo en este momento. Me vi el primer capítulo. En Estados Unidos estrenaron. Estaba barbudo y torturado en China. Sí, pero. No fregues, en serio. Sí, no. Vuelve después. Lleva 2 años de tortura. Se lo llevaron, ¿sí? Se lo llevaron, lo devolvieron a los 2 años. Por ¿vos tenés todas las temporadas? No, ojalá. Pero me vi la anterior. Sí. O sea, yo me he visto las últimas temporadas. ¿Dónde la conseguimos? Por ahí miramos. Yo sé a quién. Yo sé a quién. Yo sé a quién acudir, sí. Claro. Bien, bien. Bueno, el hecho es, está buena. El vuelo de barbudo después de 2 años en China, porque lo quieren a cambio de una información. Lo van a entregar. O sea, lo trajeron desde China nada más para entregárselo a un terrorista que está reclamando a Jack Sam Bauer. Fisher, a Samuel Heladero. No, a Jack Bauer a cambio de una información. La cosa, ahí voy, o sea, voy en el momento en que le entregaron y se escapa mordiéndole el cuello a un tipo. O sea, ¿qué pasó con Kim Bauer? Eliza Cuthbert sigue saliendo, ya la echaron. No, ella todavía la mencionan en la temporada anterior. Salió en unos capítulos. Sí, salió en unos capítulos, ella no se ha muerto, pero. Está toda seriecita. Sí. Era mujer en la primera, que era toda boba. Sí, toda ganosa. Y perdía la ropa de algún modo. Sí, toda pati alegre. Bueno. No, pero la cuestión con esto estaba mirando es que en este momento ya están cogiendo la tendencia que tienen en Japón con las series. Estrenaron la temporada 9-24, estrenaron 4 capítulos, los presentaron lunes y martes en Estados Unidos. Ya se consiguen torrent para que lo busquen si quieren. No, eso es malo. Eso es malo. Pero sí, Mauro ya perdió el respeto. Pero lo interesante es que se consiguen no como fansubs, sino que inmediatamente los presentaron en Estados Unidos, lo lanzaron en DVD. Lanzaron un DVD oficial muy con los hecho. 4 capítulos y con extras. Están tratando de hacerle la competencia y ganar la carrera a los fansubers que graban eso de televisión y lo publican por internet. Está muy bien publicándolo hecho. Con extras, para que la gente tenga un incentivo para comprar el DVD. Porque eso es exactamente lo que hacen en Japón. Y es una tendencia. Con las series de anime. Pero no nos vayamos al trend de los DVDs recién salidos, aparte de la serie, sino que hacen que el producto sea mucho mejor. Claro. Que la serie sea mucho mejor para que la gente se motive a comprar el DVD. Porque una serie bien pecueca y bien chatarra, que uno que va a comprar el DVD. Pero si la serie es buena, con chinos mordiendo cuellos y barbas, ¿quién no va a comprar eso? Chinos mordiendo cuellos y barbas. Yo buena voy, serie. Ya. No, porque en Japón hacen eso. Por ejemplo, cuando salió Haruhi, llevaba 4 capítulos. Y sacaron esto. Ahora hablamos de Corey Kington Fox, que no lo mencionamos. Ahorita ponemos al zorrito más bien. Al zorrito. Madre mío. Pero entonces, ¿qué pasa? Sacaron, iban 4 capítulos de Haruhi, sacaron el DVD, pero no solamente eran los capítulos. Venía con la música aparte, venía con. Cada capítulo traía algunas escenas adicionales que no se presentaron en televisión, y a medida que iban saliendo 2-3 capítulos, salía ahí mismo el DVD. 2-3 capítulos, salía el DVD, y eso lo hacen con muchas series. Bacano, loco. Hablando de DVD. Bueno, bacano. ¿Saben qué película iba para cine, pero directo a DVD? Pero es que directo a video, pero era para cine. ¿Qué se podía esperar? Dead or Alive. Directo para DVD. O sea, en Europa la alcanzaron a presentar en unos pocos teatros. Sí, será de en buena. Y en Asia, en el resto del mundo, va para DVD. Sí, de pronto aquí la alcanzan a traer a cine, lo dudo. No, pero para DVD. Nah. Acá que van a traer DVD. Eso a cine, pero Dead or Alive, 23 millones de dólares costó. Pero trajeron a Silent Hill. Pues que Silent Hill sí salió en cine. Sí, eso es. Dead or Alive va directo para DVD. Sí, mala. No, pero es que se puede. O sea, si uno viendo nada más el trailer, ya no se puede esperar nada. Que el trailer dan ganas de llorar. O sea, es que la gente de pronto va a ver, las va a dar por las viejas. Pero pero tampoco están tan queridas. Ya estaba sobrevaluado, pues. Sí. No, y que están viendo que eso no funciona así. Vea lo que pasó, por ejemplo, con Doom. Doom era una película que, de no ser por La Roca, hubiera salido también derecho a una caja de DVD. Sí, pero el día que salió disque Doom en cine, no me la he visto. Pues ni me yo provoca. Tampoco, es que no me dan ganas. No me dan yo ganas. Me la vi en cine. ¿Qué tal? Así de buena. Fue deprimente. Cierto, sí. Sí, ve. Eso era. Tiene escenas que son en primera persona, ¿cierto? Sí. Como el juego. Sí. Qué belleza. Tiene solo una escena. Pues es que si tuviera más, ya sería descaro. Estamos diciendo pues. Mal, estamos diciendo mal. Escenas. Escena. Tiene una escena en primera persona. Sí. Y eso causa. Pero bacano, a mí me gusta ese concepto. De hecho. ¿Qué pasa? Ay, parce. Nada, nada. Leoncio le gusta el concepto. Le gusta el concepto. Bueno, no, porque Leoncio quería hablar y quería presentarnos a un a su ídolo. Sí, sí, sí, sí. No, sí. El tipo es un duro. Hay que, no, no, no. Duro, no hay palabras, adjetivos para describirlo. Es un japonés, es un adolescente japonés loco que tiene un blog y aparece con una máscara de zorro. Mani contento, por muchas razones. No, porque toca muy bien guitarra. Es un berraco. Bueno, pero para que vayan y miren, porque para los interesados o los que les gusta de pronto la guitarra y eso, él tiene un blog. El blog está en japonés, pero si buscan en el blog, tiene los MP3. Eso me la sabía y me alegraste el día. Sí, y tiene las tablaturas. Nosotros les pegamos el link a unos videos y al y también les pegamos el link al blog, porque tiene las tablaturas y él saca de covers en guitarra y en bajo, muy teso. Lo que más me sorprende es que de verdad sí lo saca, porque sí, por ejemplo, quedan yo igual. Quedan igual, igual porque uno pero, va a buscar pero quedan, covers. Pero quedan igual, pero quedan con un aire a que no fue leído, sino que él lo sacó de oído y lo tocó. Uno, por ejemplo, ve las posiciones en que él toca sus notas y son muy diferentes a las posiciones que uno ve en las tablaturas. Lo personaliza, pero le conserva el aire original y lo enriquece. Eso lo, es como lo que hace Mini Voces con los covers, bien, comparado Pablo. A otras bandas como The Advantage o como sí, otras señor. Bandas de cover, que lo que hacen es simplemente tocarlo directo ya. Y ya. No, sino que le da como ese sabor de él porque él lo saca, no sé. Y suena, imita ver y las suena poderoso. De hecho, ya muchos escucharon eso porque el tema que utilizamos para nuestro tercer promo que publicamos hace 10 días es de él. Él se llama Curry Quinton Fox. Él sale siempre con una máscara de zorro, nunca se le ve la cara. Como pero debe es ser. Muy duro. El tema del promo es de Final Fantasy VI. El tema del promo es una canción de una batalla de Final Fantasy VI. Y uno dice, está ahí, está calidoso, pero lo más curioso es cuando hace el punteo de la canción de Haruhi. Que aquí lo tengo. Esta. God knows. Esta. Esta. Y toca el bajo, que lo más. Si no se ha visto duro. La melancolía de Haruhi Suzumiya, otra vez más la recomendamos otra, desde el una programa. Vez más. Da, sí. Háganos caso, ese es bueno. Es excelente. Es entretenido. Y vos, Leoncio, te vas a comprar tu máscara también. Sí, cualquier máscara retro. Me la pero de un animal colombiano, el oso de anteojos. Un chigüiro. El panda. El panda, el colombiano. El panda colombiano. El panda. El oso de anteojos. Iba a decir el danta. La danta. La danta, que es la danta. Un tapir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y eso qué es? Es una cosa que parece un cerdo con trompa de elefante cortita. Danta. Sí, la gran danta burre. Se llama. O el burre. Pero... sí, cualquier animal. Cualquier animal colombiano, autóctono, criollo. Mal piso. Y no, pues ahora ya están videos así con mi guitarra, tal cual. Sí. Tal cual. Entonces muy pronto esperen los links a la... El chigüiro del eje cafetero. No, muy sí, mal. Sí, no crean, pero con música colombiana. Nada, Polito Viejo, rock. Ponme adiós. Bueno, no, ya los dejamos con esos temas. Ya, porque... ya pa' qué, ya. Ya, tope. Y me van a tumbar la mesa. Entonces... ¡Tómate! ¿Qué bajaste? Sí, no. No, no. La parte buena. Déjala. Man, es un... Al que no se ha visto la melancolía de Haruhi Suzumiya, esta canción, repetimos un poco. Cada 8 días sí. Hablamos de esto. Sí. Es de un concierto que hizo Haruhi con unas compañeras del colegio en el día cultural. Haruhi está disfrazada de conejita Playboy los demandó. Sí. La bajista está disfrazada de brujita. Nadie los ha demandado Final todavía. Fantasy los demandó. Sí. Y la baterista está con el uniforme de colegiala y está sudando mucho. Es muy la bueno. Igual los, que la otra. La eran las de grupo. Y mantiene actitud. Sí. De la soya, o sea, para acabar de gustar, porque él no es tieso tocando. No, mantiene actitud, o sea, su máscara, sus buenos audífonos, su Fender, su Stratocaster, su buen vino. No, bueno. Ahí la tienen. Entonces ya, con estos temas los dejamos hasta la próxima semana. Ah, sí. Pero vamos a jugar hoy entonces. Vamos a jugar. Yo me tengo que ir a cocinar. Porque los está cogiendo la noche acá y está muy tarde. Hans también se va. Tarde. Clarín. Cata se va. Sí. Yo me puedo quedar, Mauro. No, sí, bueno. Por esta mañana, pues. No, sí, fresco. Crashing, crashing. Tenés una colchoneta. Y que venimos coste, de entre 8 días. Y que conste que ahora ahí. Más tarde. O pasamos el televisor para la sala y jugamos ahí. Ahora, ahora más temprano, cuando salimos de la oficina de Pablo, él dijo: salgo y en un momentico vuelvo. Y aquí todavía está. Pero bueno. Pero Pablo es. La oficina de Pablo. Pablo es Pablo. Bueno, cállese. Sí, sin datos. Sin datos. Ok, entonces los dejamos. Pero antes de despedirnos, damos nuestro agradecimiento al Hermes y Neuro en www.mnhome.com. Estaba pensando, se estaba demorando. Por el alojamiento para el blog. No, pues lo puedo bajar al final, no hay problema. El día que Mauro no diga eso es porque ya se acabó. Y visítenos en nuestro blog en www.noerestu.com. Muchacho, el último programa. No, todavía no, todavía nos rinde un rato. Y envíenos. Dos meses, muchachos, dos meses. Y envíenos su correo a. No eres tú, punto soy yo, @yahoo.com. Va a traer pan de centeno entre 8 ¿Han días. Comprado algo en la tienda? Yo lo puedo conseguir, ¿lo consigo? Sí. Pero, lo traes. No, pero lo dejas añejar y miramos. Pues, sí. Mañana mismo lo compro. Lo compra mañana y lo deja en la, sí, mañana mismo encima lo de la nevera. Y lo voy a dejar encima de la nevera. Pero no, si hay ratas en el patio de ropa. O en la jugada con las ratas o los pájaros. Y porque en la casa hay mucho paro carpintero. Entonces no. Una ardilla de esas. Y si, no, si dentro de 8 días no nos entiende nada del programa, ya supimos que el experimento del pan tuvo éxito. Intoxicación. Que ahora todos estamos bajo el efecto del LSD. O de la vómito y diarrea. También. Si no hay programa, fue porque no tuvo éxito. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces los dejamos o hasta porque la... tuvo mucho éxito. Bueno, los dejamos hasta la próxima semana con alguien que no poníamos hace mucho rato, un tema de MC Lars. El programa empezó con el cover de Tetris de Ozma. Argona. Sí. Va a terminar con otra versión de Tetris de MC Lars. Sí. ¿Te parece que empezó mal y acabó mal? No. Estoy hablando de Arjona. Estoy hablando de Arjona. Señora. A cargo de la misma persona. No. Ozma es un grupito. No, es otro grupo diferente. Y son dos versiones de Tetris. Eso. No. ¿Qué? Cuéntame. No, dale. MC Lars. Con la canción 21 conceptos. 21 conceptos. Imitando la canción de Jay-Z 99. Y el nombre de 21 gramos, solo que conceptos. Ok, hasta la próxima semana. I wrote a song about a fetus named Cletus who tried to run for governor before he died. He lived in California but traveled worldwide. It was a big, huge hit. Just kidding, I lied. There's a song about the 90s I sampled Ace of Base, but kept it off the album in the interest of taste. Cheyenne Rock City, a song about touring, but rhymes about Wyoming are really very boring. As for the Churchill song, give me a break. How many songs about England could my listeners take? There was a track about women and the drama they bring. Hot girls make guys do really stupid things. Remember Geeked Out? You don't, but I do. The geek shall inherit the earth, it's true. I rapped about nerds being cooler than jocks, but if I wanted buy students, I would to just watch Fox. I've got 21 concepts, but a hit ain't one. If you're having lyric problems, I feel bad for you, son. I've got a list of songs here I once thought were the bomb, but when I laid them down in Pro Tools, they all came out wrong. Las Vegas Invasion was a sci-fi track about aliens addicted to playing blackjack. I wrote a song about a kid who made his own flick, but got a bad review in Ranger Rick. I didn't want to get lynched or punched in the mouth, so I didn't do that song making fun of the South. I did a song about how girls at Stanford are whack, called Colleges Where Girls Go to Get Fat. It was the KRS / Nirvana debut, but the mashup thing was so 2002. I did an anti-Bush track and then I did 5 more, but Rock Against Bush was so 2004. I wrote a song about China, how could I go wrong? I rapped in Cantonese about Mao Zedong. It went, goy, ne ho ma, ne he seek, young man ma. I've got 21 concepts, but a hit ain't one. If you're having lyric problems, I feel bad for you, son. I've got a CDR of tracks I once thought would be tight, but when I played it for my girl, I slept alone that night. I write a song about a can that gets crushed a lot. Crushed a lot. Write a dental hygiene jam that says brush a lot. Brush a lot. Write a Bill O'Reilly track that says hush a lot. Hush a lot. No, I'm not a plague around like Rush a lot. I've got 21 concepts, but a single ain't one. If you're still referencing Jay-Z, I feel bad for you, son. So what's the secret to hip-hop? Jazz, blues, and rock. Step one, get out a pad and kill your writer's block. Start.